de su sueño. Déjame tan bello, yo te amo con mi alma, no lo puedo negar. Sigo sufriendo, pero sufriendo en silencio, y callar lo que siento, no lo puedo fallar. Sos un sueño imposible para mí, sé que solo en mi mente te puedo tener. Sos el novio de mi hermana, y eso ya lo sé. Mi hermana de mi sangre, te juro no puedo más. Y sigo sufriendo, sufriendo en silencio, callando lo que siento, pero no le puedo callar. Sos un sueño imposible para mí, sé que solo en mi mente te puedo tener. Sos el novio de mi hermana, y eso ya lo sé. No la puedo traicionar, muero cuando la abrazas. Es mi hermana de mi sangre, te juro no puedo más.